muchachito, sujeto de la mano. Si apareció el sargento, que estaba de ocasión. El mundo está perdido, lo dijo entre asombrados. Apenas 7 años, tan chico y ya ladrón. El niño mientras tanto lloraba amargamente. ¿Y qué es lo que ha robado? Dijo la autoridad. Robó un ovillo de hilo, le respondió el librero. A todos esos pillos debieran encerrar. Señor, yo no lo niego, es cierto que he robado. Me faltaba tan poco para poder llegar con ese barrilete hacia el azul del cielo, allí donde se ha ido. Ayer nomás mi mamá, es que había una carta pegada al barrilete. No me alcanzaba el hilo ni el dinero. Señor, no lo pensé dos veces, me sorprendió un librero. Por eso mi sargento, por eso fui ladrón. Para el amigo Víctor Segovia, gracias. Preso, lo siento por mi padre, porque aquella carta jamás podrá llegar. En ella le pregunto por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solos a mí y a mi papá. Sin pronunciar palabra lo acarició el sargento, y entonces el librero, con ganas de llorar, poniendo entre sus brazos aquel ovillo de hilo. Ahora sí te digo, tu carta llegará. Señor, yo no lo niego, es cierto que he robado. Me faltaba tan poco para poder llegar con ese barrilete hacia el azul del cielo, allí donde se ha ido. Ayer nomás mi mamá, es que había una carta pegada al barrilete. No me alcanzaba el hilo ni el dinero. Señor, no lo pensé dos veces, me sorprendió el librero. Por eso mi sargento, por eso fui ladrón.